Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. Quien queda con ustedes. Nombre es Batman. Carlos, Joy y Moisés, bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 AM, Cadena Raza, y los recuerdo como siempre es Raza con S, no con Z. Y también saben muy bien que pueden hacer cualquier pregunta, si tienen alguna duda, algún comentario, lo que ustedes quieran lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, al igual que nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram y también nuestro Twitter, Comic Manía MX, así de fácil, así de simple, pueden poner todo lo que ustedes quieran. Y lo que les agradecería también es que comenten mucho acerca de mi gorrito. Yo honestamente siento que hace que me vea como un chamacuelo de 25 años. Obviamente Ilse, para variar, está totalmente de desacuerdo conmigo, pero yo honestamente siento que me veo aún más joven de lo que soy. O sea, sí se ve más joven, pero que no manche. Y aquí a mi derecha, como siempre, tenemos a la bellísima Ilse Castro. ¿Cómo estás, Ilse? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy mal. Muy mal. ¿Y ahora de qué te vas a quejar? Bueno, obviamente fui a ver a mi entrenador. Me dio buenas noticias. Sí bajé un kilo. Okay. Me faltan 2 kilos por bajar, pero bueno, bajé un kilo. Porque quiero estar en 80 kilos. Okay. De hecho, 83, ¿no? Vamos a llegar a 81 y creo que es un buen espacio. Y también, esto es muy importante, bajé 1.2% de grasa, lo que significa que tengo ahorita 15% de grasa. Ahí está, y tú quejándote. Necesito llegar a 13.5 o 12.5. Entonces, todavía falta un poco, pero estoy bastante contento. Pero desafortunadamente, para lograr estas metas, hubo que acortar la comida. ¿Qué pasa cuando cortamos la comida? Te pones de malas y no tienes energía de nada. Exacto. Entonces, obviamente, hoy a las 4:30 de la mañana me desperté a no hacer nada. Ponerme a ver cosas en internet, lo que sea, para tratar de distraerme sin comer, obviamente, porque no puedo comer hasta las 8. Larguísima historia. Entonces, todo mi día empezó mal, empezando de ahí. Y he estado un poquito fuera de mí, porque obviamente la falta de comida hace que esté un poquito fuera de mí. Y normalmente eso no me ha afectado tanto, pero hoy sí me afectó bastante, porque honestamente, después de regresar de entrenar, perdí la noción del tiempo. Se me olvidó que el programa era a las 4 y estaba lloviendo la hora y decía, son las 3:30, tengo tiempo. Son las 4:45, tengo tiempo. Y dije, un momento, son las 3:45 y ya me tengo que ir. Salí corriendo de mi casa y se me olvidó hacer algo muy importante después de entrenar. ¿Comer? Bañarme. Entonces, nomás quiero decirles a todos ustedes que qué bueno que hay una distancia de internet dividiéndonos, porque la señorita Ilse se va a tener que aguantar mi olor tan masculino. Sin Axe, porque desafortunadamente se me olvidó bañarme, no tuve tiempo. Ni desodorante, limoncito, algo. O me bañaba o llegaba tarde al programa. Eran mis dos opciones. Y opté por llegar temprano al programa. Bueno, temprano entre comillas, ¿eh? Porque tienen como 5 minutos de haber llegado. Como 3, pero bueno, no importa. La cosa es que estoy aquí y tenemos mucho, mucho de qué hablar. ¿Ok? Sí. ¿Qué te parece si empezamos con los temas para que la gente después no diga que nos los pasamos divagando acerca de nuestras vidas personales? Entonces, para empezar, a ver. Salió el cuarto episodio de WandaVision. La señorita obviamente no lo ha visto. ¿Por qué me dijo que no la viera? Porque yo te dije que mejor te esperaras. Ya muchas de las cosas que yo tenía duda de por dónde iba a ir, ya se resolvieron. Se resolvieron en el 4. Ajá. ¿Ok? Porque siempre, no sé si tú has notado en todos los trailers, siempre estábamos en el mundo de fantasía. Sí. Donde estaban esos dos personajes. ¿Okay? Viviendo una vida perfecta. Exacto. Y perfecta era como estilo años 50, 60, 70, ¿no? Como que sí. cada episodio brincaba como 10 años, ¿no? Sí. Entonces veíamos una situación de comedia de los años 50, de los 60, de los 70, imitaba mucho de diferentes comedias de situación. Uh-huh. ¿Okay? Esa parte fue lo que yo llamo, no me gustaría ser aburrido, pero en inglés se le dice slow burn. Uh-huh. Básicamente no te revelan todo de golpe. Todo okay. va suavecito, suavecito, suavecito, ¿no? Sí. Por decir una excelente película que no se espera, que te va directo al grano. Es una película como Seven, que estoy volviendo a ver porque nomás es brillante. Si no la han visto, por favor, véanla. Donde estás en los primeros 10 minutos, antes de los primeros 10 minutos de la película, ya vimos el primer asesinato increíblemente sangriento, sanguinario, sí. horrible, grotesco. Y entonces ya sabes que algo se va a poner feo. Sí. Y 10 minutos después aparece otro asesinato. Así, y así va yendo de asesinato a asesinato. No hay ni un momento donde... Es un thriller, sin duda. Es una película de suspenso. Pero en ningún momento te deja pensar qué pasará ahorita. ¿Pasará ahorita? ¿Pasará después? ¿Pasará más tarde? Y aquí se echaron como una hora y media de solo establecer este mundo donde esos dos personajes como están atorados. Como Dogville. Exacto, exacto. Entonces, que Dogville, Dios mío, si eso sí es un slow burn de 2 horas. Pero o más. Está buenísima. Buenísima, pero sí, todo el principio es súper, súper, súper, súper mega lento. Sí, sí, y la cosa es que más que nada tienes que ser como un actor de teatro. Sí. Para como que entender el 100% de Dogville. Pero se la recomendamos con Nicole Kidman y curiosamente con Visión. Sí, buenísima. Sale Paul Bethany, es uno de los actores de Vision, de WandaVision. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Okay? Es que en este cuarto episodio ya vimos la otra parte, el mundo real. Uh-huh. Y vimos qué es lo que está pasando. Y obviamente, todos los que son fans de Marvel, uh-huh. que en algún momento leyeron un cómic o mínimo una reseña o una sinopsis en Wikipedia, ajá. creen que ya son sabelotodos y en automático están diciendo que Mephisto va a aparecer. El cuarto episodio nos queda clarísimo que Mephisto va a aparecer. Desde el tercer episodio nos están vendiendo que Mephisto va a aparecer. Yo no creo que vaya por ahí. Okay. Pero mucha gente está gritando Mephisto, Mephisto, Mephisto. Y mucha gente ni sabe quién es Mephisto. Sí, lo dices muchas veces, porque es chistoso. Sí, obviamente es Mephistópolis. Ok. Ok. De eso, de ahí se basa el nombre. ¿Pero para los cuates? Mephisto. Sí, en inglés es Mephistopheles, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente en los años 70, cuando el personaje fue creado, no podían literal llamar a alguien Mephistopheles. Entonces claro. lo tuvieron que cambiar. No como ahorita que hay una serie de televisión que se llama Lucifer, ¿no? Pero uh-huh. bueno. Entonces, que curiosamente mi primo Roberto no deja de recomendarme esa serie. Yo no la he visto. Dice que es buenísima. ¿Sí? Dice que es buena. La voy a intentar. Vi los primeros 2 episodios y no me gustó. Porque sentí que era como estas series donde hay un crimen ajá. y un personaje con poderes o con capacidades o habilidades mayor que los demás te ayuda a la policía a resolver el crimen. Y digo, okay. yo lo entiendo con el señor Monk, uh-huh. ¿no? Yo lo entiendo con el mentalista, ¿no? The Mentalist. Ok. ¿No? Pero no lo entiendo con Lucifer, o sea, ¿por qué le interesa a él resolver crímenes? Pero bueno, me dice mi primo Roberto que es una excelente serie. ¿A dónde voy con todo esto? Es que me gustaría explicarles un poquito acerca del personaje de Mephisto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que él tiene que ver con Scarlet Witch? ¿Y por qué todo el mundo no deja de hablar de que Mephisto ya viene? Que Mephisto va a aparecer y Mephisto, Mephisto, Mephisto. Uh-huh. Y también está hablando de un personaje que juran y perjuran que es Agatha Harkness. Y mucha gente lo está escupiendo sin saber exactamente quién es Agatha Harkness, por qué uh-huh. es su primera aparición, etcétera, etcétera. Entonces vamos a explicar solo esa parte. Y ya la próxima semana creo que hablaré un poquito acerca de los orígenes de Visión y por qué se conecta con Wonder Man y la Antorcha Humana. El primero. Y después tal vez hablaré un poquito más de Visión y sus múltiples padres. Porque primero fueron los Maximoff, después fueron los Frank uh-huh. y después ya fue Magneto. Okay. Okay. Nadie sabía exactamente qué hacer con eso. Voy a explicar un poquito acerca de tus orígenes, porque ya vi que si me trato de lanzarlo todo de golpe, hice mi escaleta. Te vas a aventar como 5 horas. Iba a ser imposible. Entonces, pues mira, veo que tenemos un poquitito antes de irnos a un corte comercial. Entonces podemos empezar con el origen de Mephisto. Okay. Cuando ves el personaje de Mephisto, todo vestido de rojo, en el submundo, uh-huh. ¿en quién te hace pensar? En el diablo. En el diablo, tal cual. Lucifer es la máxima expresión de Satanás, Lucifer, el diablo, Luzbel, lo que tú quieras ver, ajá. en el universo Marvel. ¿Ok? Ok. Así como en los cómics de DC, y en el cómic especial, específicamente en el de Sandman y en el de Swamp Thing, uh-huh. y en el de The Demon, hicimos una visita al infierno y vimos que hay un triunvirato en el infierno donde tres diferentes demonios controlan el infierno: Lucifer, se me olvidan los demás, creo que es Belzebub. Uh-huh. Y otro cuyo nombre se me olvidó. Ay, como en Sabrina, pero aparte de Lucifer ponen a otros tres, ajá, como dioses del infierno. Como que los, ajá, que controlan todo, sí, el infierno. Lo mencionan en el cómic de Sandman, que Lucifer no puede controlar todo el infierno porque es demasiado vasto. Claro. Entonces se une con dos otros demonios que tienen, ¿cómo se llama?, reinos muy grandes, y juntos los tres controlan el infierno. Pero pues el mero mero es Lucifer. Exacto. Y aquí en el caso de Universo Marvel, el mero mero es Mephisto. Hay otros demonios, pero son demonios menores. Okay. El mal personificado es Mephisto. ¿Ok? Su primera aparición, como podemos ver, fue en Silver Surfer. ¿Ok? Si tú recordarás, el deslizador de plata o Silver Surfer es el heraldo de Galactus. Sí. ¿Ok? Viene a la Tierra, se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos lo derrotan momentáneamente, pero él tiene suficiente tiempo para llamar a Galactus, llega su amo, y Alicia Masters logra ablandarle el corazón a Silver Surfer, lo hace recordar su humanidad ya perdida en el planeta Zen-La, y él se enfrenta a Galactus, y Galactus se va, pero castiga al Silver Surfer a quedarse en la Tierra. De todos los personajes que co-creó Stan Lee con Jack Kirby, uno de sus favoritos, o si no, el favorito, después del Hombre Araña, obviamente fue Silver Surfer. Y de hecho, él pidió que nadie tocara el personaje excepto él. Solo él iba a escribir las aventuras de Silver Surfer. Y él, junto con John Buscema, hizo este cómic y creó el personaje de Galactus. De Mephisto. Uh-huh. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Para todos los que leemos cómics, tal vez no nos quedó claro la primera vez que lo leímos, pero la segunda vez, tercera vez, cuarta vez, o cuando ya crecimos, entendimos que Galactus y Silver Surfer representan a Jesús y a Dios, y vienen del más allá. Uh-huh. Uno llega antes que el otro, llega Jesús antes que Dios. Dios nos viene a destruir a todos porque obviamente es el Dios del Viejo Testamento. Uh-huh. Pero Jesús ya, al contactar con una mujer humana, se le ablanda el corazón, reconoce su humanidad y se enfrenta a su padre y defiende a la raza humana, y él tiene que pagar por nuestros pecados dejando de poder volar en el espacio, y tiene que estar terrestre. ¿Ya comprendes? Sí. Entonces, si tienes una alegoría de Jesús en Silver Surfer, ¿quién sería su contraparte más importante? El diablo. Efectivamente. Y de ahí sale Mephisto. ¿Okay? Los católicos no están contentos con esto. ¿Qué te puedo decir? Y curiosamente, Stan Lee, sí estoy en lo correcto, sí es católico. Católico. Pero Jack Kirby es judío. Entonces, bueno. Wow. Por eso me imagino que se enfocaron en el Dios del Viejo Testamento. Muchos de ustedes, tal vez la primera vez que vieron el personaje de Mephisto fue en este cómic. Obviamente todos lo leyeron, especialmente cuando salió la película, o cuando vieron a Thanos al final de Avengers. Uh-huh. Se llama Infinity Gauntlet. Y es cuando Thanos junta todas las gemas infinitas, uh-huh, o todas las piedras infinitas, como las quieran llamar. Y obviamente en el momento que Mephisto se da cuenta de que eso está pasando, como él es el príncipe de las mentiras, trata de seducir a Thanos para que él pueda utilizar el guantelete infinito y de esa manera poder adquirir poder total. Y él ha hecho muchas apariciones en diferentes cómics. Se ha enfrentado a Daredevil, se ha enfrentado a la Hombre Araña, se ha enfrentado a los X-Men, se ha enfrentado a los Avengers, se ha enfrentado a muchísimas personas, incluyendo a los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Hay una historia donde Reed y Sue, para poder crecer a su hijo Franklin, que es el mutante más poderoso de todo el universo de Marvel, deciden irse a los suburbios para alejarse de la ciudad y poder tener una vida tranquila de familia. Okay. No sé por qué muchos personajes de Marvel les encanta irse a los suburbios. Es que tienen como esta idea de que es el lugar más tranquilo y pacífico del mundo y el más feliz y bla, bla, bla. Es como el sueño americano. Pero la cosa es que Vision y Scarlet Witch lo hacen, Reed y Sue lo hacen. Y también un villano llamado Korvac, que es un villano de los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Él y su... iba a ser su... ¿cómo se llama? Una espía, su asesina. Ajá. Y termina siendo su amante, Corina. Ok. Corina. Ellos dos se van a los suburbios también. Es el hombre más... tiene un poder infinito, Korvac. Adquiere poder infinito cuando se conecta a las computadoras de Galactus. Y sin embargo, lo único que quiere es vivir una vida en paz. Tranquila. En los suburbios, en el pasado, porque él viene del futuro. Es una larguísima historia, pero lean Avengers, a la saga de Korvac, y podrán tener toda la historia. Pero bueno, entonces lo que sucede es que una vecina de Reed y Sue empieza a ver que hay cosas extrañas, como uh-huh. una comedia de situación, ¿no? Uh-huh. Y piensa que ellos son brujos. Entonces ella contacta a una medium para que exorcice esa casa y saque okay. a los demonios que son Reed y Sue. Pero en realidad esta también medium... También tienen eso en los suburbios, ¿no? Que son como muy... Muy persignados, sí, sí, sí, sí. Entonces lo que termina sucediendo es que esta medium accidentalmente llama a Mephisto. Y Mephisto se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos. Ah. ¿Y qué sucede? Se los contaré después de este corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Esto es Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Apestoso. Te lo ganaste hoy. ¿No había un personaje de caricaturas llamado así? Creo o perezoso, sí. No sé. Pero bueno, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Te lo ganaste. Ya pueden ver este episodio en vivo y a todo color a través de nuestro Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Alguna duda, pregunta, yes. comentario, por favor háganla ahí. Y ya tenemos algunos. Sí, ya tenemos 18. La bellísima Ilse Castro nos lo va a leer. Claro, mira. De Polo Crown, saludos uh-huh. al mejor programa de cómics y a los mejores conductores, Ilse y Joy. Saludos. Muchas gracias. Ali. Agustino León me pidió que le mandáramos saludos. Ali. Fuertes saludos, compañero, que estás muy bien. Jaime Cuídate, Boites. Usa cubrebocas. ¿Qué pasó? Jaime Boites. Sí, dice, saludos, maestro Joy y hermosa Ilse. Ok. Gracias. ¿Y yo no soy hermoso? Joven recuerden, Joey. Recuerden que tienen que chulearlo a él también. Joven Joey. Sexy Joey, o sea, ¿no? También lo tienen que chulear, o sea, a él porque, o sea, tiene algo. Me esmero hora y media todos los días, incluyendo pero domingo. Pero no te esmeraste en bañarte. Pero lo hago para ser sexy para ellos y nunca, nunca, nada. Ya no sé. Muy mal. Bueno, mi corazón se ha roto. Dice que la serie está basada en la serie de Vision and Scarlet Witch de los 80s. Tal vez sería Simone Williams la sorpresa en la serie. Bueno, creo que eso lo mencioné la semana pasada, pero gracias por repetírmelo. ganaron. Ya, si lo mencioné, les recomendé todos los títulos, todas las miniseries que se basan en estos dos personajes. Está la primera miniserie donde descubrimos el parentesco de Wanda y Pietro con Magneto. Uh-huh. También vemos algunas cosas entre Wonder Man, Vision y Green Reaper. Y ya la segunda miniserie, que son 12 números, en uh-huh. el tercer episodio, en el tercer número, se embaraza Wanda, ¿ok? Y procede a tener sus hijos en el número 12, que son dos gemelos, uh-huh. obviamente, dos gemelos, que son gemelos, Tommy y Billy, y de eso voy a hablar el día de hoy. Pero sí, yo leí esa miniserie, gracias por recordarme que leí esa miniserie. Paul Jules Blanks dice Shazam. ¡Shazam! Alex Bay manda saludos. Saludos. Omar Leguizamo dice saludos, comiendo en familia y escuchando Comic Mania. Sí, él me habló provechito. Para preguntarme si iba a volver a ver programa o si no estamos transmitiendo. Y le dije, compañero, ya llevamos tres programas. Y dice, sí, ahorita me pondré al día. Entonces, él me dijo que él y su hijo escuchan el programa. Entonces, no puedo muchas decir gracias. Insultos ni palabras altisonantes. De hecho, lo tienes prohibido por estar en la radio. Yo sé, pero de todas maneras, más hago una lo subrayo. Es programa familiar. Exacto. Miralan nos manda saludos. Aunque me hagan enojar. Julio. Dice saludos, amigos Batman y Hit Girl. Quiere. Okay. Tienes como el look, Luego me la enseñas. Claro. Rey David Peñaflor dice: hola, Ilse y Joy. Por la pandemia he podido ponerme al corriente con algunas series de superhéroes. Daredevil es genial, Supergirl y Flash muy buenas. ¿Su perfecto, opinión? Sí. Daredevil es fantástica, es perfecta. Me encantaron todas las temporadas. Desafortunadamente solo llegó a la tercera temporada. Esperemos que en Disney Plus la retomen y continúe. Me encantó especialmente la segunda temporada con la presentación de Punisher, un personaje que no me caía bien, pero me encantó la encarnación que le da este actor, cuyo nombre se me olvida, que salió en Walking Dead. Ahí se disparó la fama. No sé, yo nunca vi Walking Buen Dead. Actor, pero le quedó increíble siendo Punisher y me encanta las dos temporadas de Punisher. Hay algunos uh-huh. episodios no tan buenos, pero me encantaron. Supergirl empezó muy, muy, muy fuerte. Obviamente decae, como todas las series que se llevan más de cuatro temporadas o tres temporadas. Pero el principio de Supergirl es muy, muy, muy, muy fuerte. Y Flash igual empezó fuertísimo y ahorita ya está cayendo. Uh-huh. De hecho, nomás para que vean, mi primo Roberto, cuyo no le gustan los superhéroes, uh-huh. ya, gracias a mi mala influencia, ya está viendo muchas cosas de superhéroes y le se echó en todo Flash. Flash es el que más le gustó. Sí. Ya se está, y también Leyendas del Mañana. Ajá. No le está gustando tanto, pero la ve, igual porque salen muchos superhéroes y porque luego se juntan. Y ya le recomendé que vea Supergirl, pero la mejor, la que lleva un 10 cada episodio, me encantó, es Stargirl, la chica estrella. Esa, ¿te acuerdas que estuve hable sí. y hable? No, creo que todavía no está en streaming, no. pero esa temporada, bueno, fue divina. Star ¿Y dónde la van a subir? Supongo que en HBO, porque el personaje es de DC. Con razón. Y pues Warner. Sí. Entonces Warner son los dueños de HBO. Aunque puede ser que por un tiempo esté en Netflix, igual que Flash y Arrow y uh-huh. Supergirl y The Legends of Tomorrow. Bueno, continuemos con la historia. Entonces, como les estaba comentando, se enfrenta Mephisto contra los cuatro fantásticos. Y lo que termina sucediendo es que cuando ya los tiene acorralados, ya les va a ganar. Uh-huh. Franklin se enoja porque hay un hombre malo que está antagonizando con sus padres. Uh-huh. Y como les acabo de decir, él es el mutante más poderoso de toda la Tierra. Uh-huh. Porque los genes influenciados por los rayos cósmicos de sus padres. Sí. Él nace lleno de este poder cósmico. Uh-huh. ¿Okay? Por eso, eventualmente, cuando él crezca y pueda dominar su poder, será el mutante más poderoso. Desafortunadamente, han habido algunas historias donde él ya creció y no es tan magnífico como debería de ser, aunque debería de serlo porque es uno de mis personajes favoritos, a pesar de que es un bebecito. Le lanza los rayos a Mephisto, uh-huh. pero ¿adivina qué? ¿Qué? No lo puede destruir. Porque es inmortal. El mal no se puede destruir. Es inmortal. Porque el mal siempre existirá en, uh-huh. en los hombres. Pero lo que termina sucediendo y descubriremos más adelante es que la entidad de Mephisto se divide en seis partes. ¿Por qué seis? 666. Obvio. Claro. Se divide en seis partes. Es como un Voldemort. Exacto. Bueno, es siete, pero sí. Se divide en seis partes. No muere, pero se divide en seis uh-huh. partes. Recordemos ese número. Más adelante, me gustaría comentarles que hay una maga, uh-huh. bruja, que se llama Agatha Harkness. Ah, la que tiene el gatito. La que tiene el gatito. Ella es inmortal, ¿ok? Uh-huh. Ella vivió desde los juicios de brujas en Salem. Uh-huh. Ella logró agarrar a muchas personas que tenían poderes mágicos y llevarlos a un nuevo mundo, a una nueva ciudad llamada Nuevo Salem, donde uh-huh. viven los brujos y se esconden del mundo. Y ella es la más poderosa, es la líder y la más poderosa. Sabiendo que iban a, que los cuatro fantásticos iban a necesitar a alguien que la ayudara, que los ayudara a controlar a ¿no? ¿cómo se llama? A Franklin. Uh-huh. Ella se vuelve la niñera de Franklin y utiliza sus poderes mágicos para proteger a Franklin de muchas de las amenazas que llegan al Baxter Building, ¿ok? Uh-huh. Llega un momento en donde hay un crossover, una unión, hacen equipo los Cuatro Fantásticos y los Avengers, uh-huh. y ella ahí conoce a Wanda. Los poderes de Wanda, ojo, no son magia, son poderes mutantes que le permiten reorganizar la realidad a su antojo. Uh-huh. Pero sin embargo, Agatha detecta que ella tiene este feeling mágico, uh-huh. y también decide que si le enseña magia, puede ella controlar mejor sus poderes. Uh-huh. Y también, como vemos en la otra imagen, parte de la razón es porque cuando nace Wanda en una montaña en el este de Europa, Wundagore, un viejo demonio llamado Cthulhu deja una parte de él dentro de Wanda para que eventualmente él pudiera poseer a Wanda. Ah, por eso dicen que es mala. Ajá, porque en algún momento un demonio sí la llega a poseer. Uh-huh. ¿Okay? Gracias al control que le ayuda, que le da Agatha Harkness, ella puede exorcizar al demonio de su cuerpo. ¿Okay? Más adelante, como podemos ver en esta imagen, en esta miniserie que me acaban de decir que debía de leer, a pesar de que ya la había leído, ve una imagen atrás, por favor. Una imagen atrás, Antonio. Ah, eso, muchas gracias. Entonces, en esta imagen podemos ver, ¿okay? Uh-huh. que ellos están tratando de tener una vida tranquila y sana en los suburbios, pero se tienen que enfrentar a los siete de Salem. Los siete de Salem son, como pueden ver en la siguiente imagen, son magos uh-huh. que vienen de Nuevo Salem, que todos tienen poderes como de supervillanos, uh-huh. ¿no? En vez de nomás tener poderes de presdigitación o de magia, uh-huh. uno tiene poderes de agua, otro se ve como un león, uno tiene poderes de reptil, etcétera, etcétera. Okay. Wanda se enfrenta a ellos y a toda la gente de Nuevo Salem que la quiere, le quiere quitar todos sus poderes. Guiados por el espíritu de Agatha Harkness, uh-huh. Wanda logra utilizar toda la fuerza de la magia de este lugar, uh-huh. matarlos a todos, a toda la gente de Nuevo Salem, y con el resto okay. Como los desaparece de esta dimensión, y utiliza el resto del poder que ella todavía tiene para autoimpregnarse. Visión uh-huh. no le impregna. Ella utiliza el poder de la magia que estaba en Nuevo Salem, que ella logra canalizar, sí. y se auto embaraza. ¿Ok? En el número 12 de esta miniserie, ella ya tiene a los gemelos, Billy y Tommy. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Más adelante descubrimos algo. ¿Ok? En el cómic de West Coast Avengers, que uh-huh. el arte estaba terrible, pero el cómic era bastante bueno. Se enfrentan contra un individuo llamado Master Pandemonium. Y Master Pandemonium tiene el poder de sacar demonios del inframundo. Uh-huh. Y también cada uno de sus articulaciones es un demonio. O mejor dicho, sus brazos es un demonio. Uh-huh. De su otro brazo sale otro demonio. De su pierna sale un demonio. De su otro pierna sale otro demonio. Y del pentágono que tiene en la cintura es un portal para los demonios. ¿Okay? Y él lo que dice es que, como podemos ver en la siguiente imagen, un demonio se le acercó y su nombre es Mephisto. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ve. Y Mephisto encuentra a este tipo que es un actor en un accidente automovilístico. Él perdió un brazo y Mephisto decide divertirse con él. Y le quita su brazo y le pone un brazo de un demonio. Le quita su otro brazo y le pone un brazo de otro demonio. Le quita ambas piernas y pone una pierna de demonio. Qué manera tan rara de divertirse. Ajá. Y le dice, yo ya me voy a quedar con tu alma. Y tú tienes que... Y la voy a dividir en cinco. Y lo que voy a hacer es que tú tienes que ir por el mundo entero y a través de diferentes dimensiones buscando los pedazos de tu alma. ¡Qué ¿Okay? malo! Pero ¿adivina qué? Todo eso es una mentira, porque recordemos que Mefisto es el príncipe de las mentiras o el rey de las mentiras. Entonces, ¿en cuántos espíritus o en cuántos pedazos se dividió Mefisto cuando lo divide Franklin? Seis. Seis, ¿ok? Uno de esos pedazos logra juntarse de nuevo y adquirir otra vez forma sólida. Pero se siente que algo le falta. ¿Qué le falta? Cinco pedazos. Pero él no se va a poner a buscar sus cinco pedazos. Agarra Master Pandemonium. O sea, y lo agarró a su burro de carga. Exacto. Entonces Master Pandemonium cree que está buscando las cinco partes de su alma, pero no. Está buscando las cinco faltas restantes de Mefisto. Y adivina quiénes son dos de esas partes. ¿Quién? Los gemelos de Wanda. Porque nada puede ser creado de la nada, ni con magia. Ella accidentalmente, cuando está canalizando todo el poder de Nuevo Salem, agarra del aire dos pedazos del alma de Mefisto y les da forma humana. Y son sus bebés. ¿Ok? Y después de que finalmente logra juntar los cinco pedazos del alma restantes de Mefisto, desaparece Master Pandemonium y adquiere todo su poder completo Mefisto. Y los hijos de Wanda desaparecen por completo. Y Agatha Harkness, la bruja, logra quitarle la memoria a Wanda para que ella jamás se acuerde que en algún momento fue madre, porque el dolor podría ser demasiado para ella. Lo que hace que ella pierda su conciencia por un tiempo, se vuelva mala, se una a su padre y a su hermano y se enfrenten a los Avengers. Esta fue la primera vez que ella se volvió mala, mala, mala, sin que nadie la posea o la obligue. Ella toma la decisión y queda totalmente loca. ¿Okay? Más adelante descubrimos que todo esto fue un plan ejecutado por Immortus. Immortus es un personaje que está en limbo y él checa todo el universo y todas las líneas de tiempo para que todo el tiempo tenga sentido. Y no le gusta que exista la Scarlet Witch, porque ella puede cambiar la realidad a su antojo. Y cuando ella cambia algo en el presente, todo se cambia en el pasado. Exacto. Ella está creando mucha bulla. Mucho caos. Entonces la cosa es que por eso ella quiere que desaparezca. Y por eso la quiere dejar loca y que sus amigos eventualmente la maten, que es lo que iban a hacer en House of M. La locura de Wanda va y viene, va y viene. Muy parecida a la de Magneto, que a veces Magneto es malo y a veces Magneto es bueno. Y ha causado grandes estragos en el universo Marvel. El primero y más importante fue en Avengers Disassembled, cuando sin querer a Avispa le recuerda, o Wasp, le recuerda a Scarlet Witch que ella tuvo hijos. Se acuerda de eso y en venganza con los Avengers por esconderle esta verdad, los desintegra. Mata a Visión, mata a, ¿cómo se llama? Ant-Man, deja loca a She-Hulk, queda totalmente loca. Y los Avengers y los X-Men deciden que tienen que hacer algo contra ella. Los X-Men deciden matarla y los Avengers deciden protegerla. Y Quicksilver, su hermano, le dice que ella reconstruye el mundo entero, donde los mutantes son la raza dominante, son la raza real, y crea House of M, donde todos los mutantes son realeza y todos los demás son, ¿cómo se llama? Sujetos. Y todo eso es por la locura causada por Wanda desde estos momentos. No es para que veas todo lo que tenemos que ver. No, y gracias a todo lo que te acabo de contar, es porque la gente está muele y muele y muele que Mephisto va a aparecer en la serie. Y bueno, lo último que me gustaría decir es que sus hijos, que habían desaparecido, reaparecen más adelante en los Young Avengers como Wiccan y Speed. Uno tiene los poderes del tío, uno tiene los poderes de ella, y han aparecido en la serie de Young Avengers, Young Avengers, donde se enfocan en cada uno de ellos, y también Young Avengers The Children's Crusade, donde rescatan a Wanda y descubrimos que toda su locura no fue por ella, sino fue por culpa del Doctor Doom. Y ahora sí, no lo puedo creer, pero en solo media hora pude lograr hacer contar toda esta historia. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Don Ugres. Carlos, yo y Moisés, y como todos ustedes saben, esto es Comic Manía. Gracias por estar con nosotros y gracias, Ilse, por venir. Siempre tan linda conmigo. Obvio. ¿Qué tan orgullosa estás que logré hablar de muchas cosas muy profundas, muy complicadas en el universo Marvel y lo logré terminar en solo media hora? Estoy orgullosa y sorprendida. Por primera vez en tu vida creo que aprendiste a no extenderte más de lo que debes. Bueno, cuando me regaña todos los días Vane acerca de eso, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios? Claro. Y ya nos vamos a finalmente hablar de Mandalorian, que llevamos meses queriendo hacerlo. ¿Qué tenemos? Hablando de... Dios mío. Sí. Vani dice que me ama. Yo también te amo. Lo sabes. Y sí. Dice, dime. Tal vez te ves de 35. Y no eres joven, Joy. No decir nada. Decir nada. O sea, estoy triste. Voy a cumplir 40 este año. O sea, denme chance. Le digo que a lo mucho se ve de 30, si quiere. 32. Pero de 25, no le mientan así. No le mientan así. Sí, hay posibilidades. Okay. ¿Qué más? Seikar Rankar dice, sí. Saludos y buen programa. ¿Dónde puedo escuchar el podcast? El podcast no los he subido. Pero todo lo puedes escuchar en nuestro canal de YouTube, que uh-huh. Es Comic Manía MX. Y suscríbanse. Y en YouTube puedes obviamente bajar el video, puedes ver el video. Puedes descargar el audio, o sea, puedes hacer muchas cosas. Pueblo Crown dice que él sí nota tu esfuerzo y uh-huh. Siempre le da like a tus fotos de cosplay. Muchas gracias, eres una divina persona. Dudley Sánchez dice, la Bruja Escarlata es como la Virgen María. Bueno, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Silver Surfer es, ¿cómo se llama? ¿Sí? Jesucristo, Galactus es Dios, ¿no? Mephisto es el demonio, sí. Es... Vamos a irnos completamente bíblicos esta vez. Calo de Amalgam dice, ajá, eres sexy joy, vive con muchas eso. Muchas gracias, es un gran amigo de Guadalajara, espero que le esté yendo bien, hace años que no sé de él, espero que te esté yendo bien, mi querido Calo. Gracias por estar escuchando y gracias por tu comentario, se te agradece. Rey David Peñaflor. Dime. Dice, para que ya no esté de sentido, ahora vamos a llamarlo Mighty Joy Young. ¿Por qué? O sea, ok, ¿por qué no? Sé que es un gorila gigante, no sé si eso tiene algo que ver con ello, pero está bien. Yeah. Mighty Joy Young, Joey Young. Está bien. Israel Caletti dice, hola, saludos al mejor programa de cómics. Gracias. Franklin Richards, cuando es grande, ¿no se convierte en Galactus? Sí, en algunas versiones. Por decir, ¿cómo se llama esto? Earth-X, ajá, se vuelve Galactus porque es tan poderoso. Muere Galactus, pero alguien tiene que tomar su lugar y Franklin toma su lugar. Porque es poderoso. Ajá. Hay un cómic que salió hace unos años, escrito por Mark Waid, donde se vuelven compañeros Galactus y Franklin Richards, porque obviamente adquiere un superpoder muy, muy grande y ya se vuelven como compañeros de por vida. Y hay en este cómic se llama The History of the Marvel Universe. Uh-huh. Básicamente Franklin le cuenta toda la historia del universo Marvel a Galactus, ¿no? Entonces, siempre... pues es que Galactus no es una fuerza del mal. Uh-huh. Es exactamente lo que está en medio entre la vida y la muerte, porque él es el que decide qué planeta vivirá y qué planeta no vivirá. Él se enfrenta a un planeta, si el planeta logra derrotarlo, como el universo 616, uh-huh, se va y el planeta puede continuar con vida. Y si llega y se lo come, ese planeta no mereció vivir, ¿ya comprendes? Ok. Carlitos Saitama dice, saludines a la preciosa Ilse y al galanazo de Ecoloco. Lo dice con cariño. Lo dice con cariño. ¿Sabes que curiosamente mi tío, uh-huh, mi tío Lorenzo, lleva literal 40 años diciéndome Ecoloco, porque yo de niño no me gustaba bañarme. Entonces, y al parecer de grande también. Esto fue un error ahorita, estaba distraído. ¿Para qué lo anuncias a todo el mundo? Pues porque no quería, si tú olías algo extraño, supieras de dónde venía. Ah, bueno, qué considerado. Bueno, así soy yo. Silvana Morales Camili dice, escogí el mejor día para volver a escucharte, Carlos. Ah, muchas gracias. ¿Seguimos o ya vamos? Pues no sé, yo creo que podemos... Pues, ¿quieres hablar del Mandalorian o quieres seguir? Sí. Sí, bueno, ok. Porque lo amo. Si quieren, vamos a empezar a hablar de este tema tan popular, Mandalorian. Estoy viendo muchos videos en YouTube, uh-huh, acerca del detrás de las escenas en Lucasfilms. Uh-huh. No sé qué tan ciertos sean, porque los veo... Hay un canal que se llama Midnight's Edge, uh-huh, que se la pasan mandándole hate, no a Lucasfilm, sino a la nueva saga que empezó con The Force Awakens y a la productora Kathleen Kennedy. Uh-huh. Porque ella modificó y cambió ciertas cosas para que todo lo pasado muriera, como vimos en El Último Jedi, para que poco a poco los personajes que tanto amábamos... Lo mataron desde la primera película que hicieron. Los personajes que tanto amábamos y queríamos, con Han Solo, Luke Skywalker y Leia, sí, tomaban un segundo plano para Poe Dameron, ¿cómo se llama? Rey. Skywalker. Y se me olvida cómo se llama. Y Finn. Que en realidad son muy malos personajes, muy bien actuados. Sí. John Boyega me sorprendió lo buen actor que es. Hasta me gustó en esta Titanes del Pacífico 2. Tiene mucha carisma ese chavo. Uh-huh. Y creo que tiene un gran futuro por delante. La chica que hace de Rey, no solo es Daisy Ridley, no solo es, uh-huh, preciosa, creo que es una brillante actriz. Y ella hace que ese personaje no sea tan odioso como Anakin Skywalker en la precuela, en las precuelas. Y este cuate, Oscar Isaac, también es un brillante actor. Creo que hasta en películas malas él logra lucirse. Uh-huh. Yo sé que todo el mundo odió X-Men Apocalypse. A mí me gustó. No me gustó el vestuario que le ponen a él, uh-huh, pero me gustó su actuación. Claro. No, porque es muy, muy buen actor. Entonces yo creo que ellos pudieron haber coexistido junto a los héroes de la saga original. Pero querían que Kathleen Kennedy, según Midnight's Edge, quería suplantar a todo lo original con esto nuevo. O sea, que, sí se pudo haber hecho, pero no imponiéndolo, sino darles como un crecimiento gradual a cada uno de los personajes. Creían que Rose Tico fuera un personaje popular. Y el personaje es patético. Tanto así que en la tercera película ni aparece. Exacto. Bueno, aparece 10 segundos para decir hola y dice adiós al final. Es malísimo. Y eso venía directamente desde esta mujer, Kathleen Kennedy. Y por primera vez en el universo, uh-huh, estaba perdiendo dinero Star Wars. Han Solo perdió mucho dinero. Está horrible. Last Jedi dividió a la audiencia. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Uh-huh. ¿Cómo se llama? The Rise of Skywalker. Fue un desastre total de principio a fin. Total. Pero aparentemente hay una luz al final del túnel y se llama Mandalorian. Sí. Suavecito. Y sin que nadie se dé cuenta, especialmente Kathleen Kennedy, Jon Favreau y Dave Filoni han hecho cosas brillantes, uh-huh, con esta serie. Han crecido el universo de Star Wars. Han presentado personajes fantásticos que no van a quitar... Eran secundarios, pero tienen como su propio momento de protagonismo, pero sin imponerlo. Yo siento que todos los personajes en su momento, cuando aparecen, brillan. Y pueden coexistir, sí, con el pasado sin tener que suplantarlo. Hablaremos un poquito acerca de algunos de los personajes que hemos visto, qué nos parecen, si nos han gustado. Y obviamente nos iremos a un corte comercial ahorita, pero regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Ecoloco. Carlos, Joy, Moisés. Ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Y, pues bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca de nuestro buen amigo The Mandalorian? Sí. Ilse, por primera vez en mi vida voy a dejar que tú hables. ¿Por qué? ¿Qué te pareció el Mandalorian? Me encantó. Creo que recupera, uh-huh, muchas cosas y llena como ese hueco que hay entre la saga original, uh-huh, y las cosas horribles que hicieron recientemente. De plano no te usaron para nada. No. ¿Cómo se llaman? ¿Las secuelas? No. Ah, pues mira. Son horribles. O sea, no supieron hacerlo. O sea, entiendo que sí era necesario dejar de lado los personajes uh-huh. con los que se inició la saga. O sea, uh-huh. eso sí lo entiendo, pero no supieron hacerlo. Pues mira, yo una de las cosas que vi o me dio miedo cuando vi The Mandalorian, estoy harto de todo el amor que la gente le tiene a Boba Fett, porque es malo y es bastante uh-huh. torpe, al menos en sus apariciones no fue nada brillante. En la primera, no. su primera aparición en El Imperio Contraataca sí. fue genial, uh-huh. porque en realidad es un hombre de pocas palabras. Y de la manera que te lo presenta Darth Vader diciendo, los quiero vivos, nada, no los desintegres. Dices, uh-huh. no, este hombre es un hombre de cuidado. Nadie puede rastrear a Han Solo, pero él sabe todos los trucos sí. y lo logra rastrear. Y se ve muy imponente y el traje está bastante bien. Uh-huh. Y todo el mundo, no, es que Boba Fett. Y en la tercera película no hace nada, ¿no? Más que morir. Y de la manera más patética posible. O sea, literalmente alguien lo empuja y ya. Entonces, así fue. Yo dije, se van a concentrar en esos personajes. O sea, ya basta. Yo sé que está muy cool el ¿cómo se llama? El traje, el outfit, pero no es para tanto. Uh-huh. Y en realidad no me gustó nada la participación de Jango Fett ni de Boba Fett en las precuelas. Uh-huh. En realidad no se me hicieron tan interesantes, ni tampoco me encantó la idea de que él es la base de los clones. O sea, uh-huh. eso explica por qué los Stormtroopers son tan patéticos en muchas sí. cosas, ¿no? Entonces... Pero... a dónde voy con todo eso. Entonces yo pensé que en realidad no iba a ser tan buena la serie si se iban a enfocar en ellos, pero desde el primer episodio me encantó, súper bien hecha, son muy veloces, son media hora, no hay paja, se van directo al grano, crecen el mundo, uh-huh. pero lo mejor de todo, lo que más me sorprendió, lo que me dejó boquiabierto de lo hermoso que fue la presentación de este gran personaje. Todos lo conocemos como el bebé Yoda. ¡Es hermoso! Su nombre es Grogu. Eso descubrimos en la segunda temporada. Pero me encanta lo que pudieron lograr con este Muppet, porque básicamente es un Muppet. Sí. Pero te logra conmover, te hace llorar, quieres... Respira y ya lo amas. O sea, cuando lo raptan en la primera temporada, en los últimos episodios, sí. o sea, te pones mal. Cuando lo golpea uno de Stormtrooper, te enojas. Sí. Cuando él corre hacia Jin, es súper bonito. Cuando él utiliza sus poderes, cuando cura a la gente, cuando ayuda a Din. Cuando se come los huevos. Que es un desobediente. O sea, es un niño. Es increíble lo que han logrado hacer con este personaje, porque durante todo lo que fue las secuelas, trataron de buscar personajes que lograran ese tipo de cariño con la uh-huh. gente. Más o menos lo logran con BB-8. Sí. Pero lo intentaron con los Porgs en la. El último. Sí, están bonitos, pero les hubieran dado algo más interesante que no solo existir. ¿No? Y creo que en la tercera película ya ni hicieron nada, o sea, no hay ningún personaje entrañable. Creo que sí aparecieron un poquito los Porgs. Ah, apareció un enanito. ¿Te acuerdas que un enanito el que le lava el cerebro a ¿cómo se llama? A Citripio, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad nunca lo lograron como lo logró Baby Yoda. Sí. Hay gente que no ha visto la serie. Y aman a Baby Yoda. Vale. Se compró su Baby Yoda, no había visto la serie. Pero bueno, hay gente que... Mi sobrina no ha visto la serie. Y ama no a Baby No creo Yoda. Que la vea. No, bueno, sus papás la están viendo. Sí, pero como en unos 5 años puede que la vea. Estábamos viendo el primer episodio y se aburrió. Y le tuve que poner un video en YouTube con solo las escenas de Baby Yoda. Y estaba feliz. Pero bueno, este personaje fue genial. Y así como la creación de Baby Yoda... Y cómo lo han crecido al personaje y lo han hecho cada vez más entrañable, cada vez más hermoso. Han presentado nuevos personajes. Y lo bueno es que no solo lo hacen como un personaje adorable y ya, sino hay un crecimiento gradual de este personaje. Porque uh-huh. tú dices, pues sí, existe. Y dicen, como le preguntan, que a ver, enséñame quién es el que causó todo este caos. Y dicen así como, ¿esto? ¿Esto? Y ya después vas entendiendo el por qué está causando tanto caos y las capacidades que tiene. Exacto, sí. Y además de presentar a este brillante personaje, este genial personaje, también que todo el mundo lo ama, no solo fuera de la serie, dentro de la serie, todos los personajes que lo conocen lo adoran. Sí. Han presentado otros personajes que uno de mis personajes favoritos en particular es Cobb Vanth. Aparece uh-huh. en el primer episodio de la segunda temporada. Sí. Él hereda, digamos... La armadura de Boba Fett. Y es una historia muy del oeste. Es preciosa uh-huh. ese episodio. Me encanta. Y el actor que lo interpreta, cuyo nombre se me olvida en este momento. Ahorita se me... Oliphant, Timothy Oliphant, un excelente, excelentísimo actor. Me cae súper bien y me encanta cuando hace este personaje. Y él ha hecho de personajes vaqueros antes y creo que le queda muy bien ese look. Esperemos que Cobb Vanth regrese próximamente a The Mandalorian. También presentaron otro personaje que fue más que nada gracioso. Ay. Y más que nada lo pongo no porque me haya encantado el personaje, pero me gustó mucho que haya una historia de amor de otras especies dentro de esta serie. Que un personaje pero también demuestra mucha inteligencia, porque ya es que no se entendían, no se podían comunicar porque no hablan. Y conecta un robot para poderse comunicarse. Y dices, o sea, no solo está ahí de bonita, sino, o sea, es inteligente. Y también habla mucho de la nobleza de él, porque cuando ella está en peligro varias veces arriesga su vida para salvarla. Sí. Pero lo que más me encantó es bebé Yoda tragándose los huevos. Y son los últimos huevos que ella tiene. O sea, si esos huevos no dan hijos, ya se pierde su raza. Especie. Ajá. Y le va a la bebé Yoda, traga. Es encantador. Como buen bebé se mete todo a la boca. La siguiente imagen, por favor. También vimos a un grupo de Mandalorians, incluyendo a Bo-Katan. Me encantó. Esta actriz es muy buena. Sí. Me gustó mucho su trabajo en Battlestar Galactica, una serie que vi a regañadientes porque yo era fan de la original. Y ella interpreta al mejor piloto de todos, que se llama Starbuck. Pero originalmente fue interpretado por un hombre. Y aquí, para darle un giro, lo interpretó una mujer. Entonces yo estaba muy peleado con eso hasta que vi la serie y dije, oye, sabes que sí, está bastante buena la serie y ella hace un excelente trabajo. Sí. Me gustó como Starbuck, pero me encantó como Bo-Katan, personaje extraído de la serie The Clone Wars. Sí. Y ella, la actriz, hizo la voz también. Me encantaron los tres personajes en particular. Una de la chica mandaloriana. No Bo-Katan, la otra. Sí. Ella en la vida real es se me olvida su nombre de ¿cómo se llama de luchadora? Pero ella es ella está en lucha libre. Y por eso es que cuando ella se enfrenta contra Boba Fett, hace movimientos de lucha libre, porque ella en su carrera real es una Lo hace muy luchadora. Bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Y creo que su nivel actoral está 2-3, pero este personaje lo amé. Rosario Dawson es una de esas actrices que hace de todo. Ha hecho musicales, ha hecho comedia, ha hecho drama y todo le sale bien. Es una brillante, brillante actriz. Qué tristeza que tenga muchos altibajos en su carrera. Le empieza a ir muy bien, después desaparece por un rato, le vuelve a ir bien, desaparece por un rato. Qué bueno. Pero que ya va a tener su propia serie, bien ganado. Y se lo merece. Me encantó su personaje de Ahsoka Tano. Igual salió en la serie de Clone Wars. Sí. Y su aparición aquí en The Mandalorian fue excelente. También vimos el regreso de Boba Fett, que también fue genial. Después de todo lo que ha tenido que sufrir en la saga original, qué padre que ahorita le dieron sus espacios para que en serio rompiera caras y fuera un excelente personaje. Todo lo que los fans siempre quisieron ver en él. También el personaje de Fennec Shand, que igual interpretado por la actriz que... Si nos vamos a la siguiente imagen, por la actriz que es la voz de Mulan. Sí. Y también es un personaje que parecía que no iba a suceder nada con ella. Sin porque embargo, la matan. Ha crecido muchísimo, al igual que Cara Dunes. Y yo la amo. La amo. Sí, y todos la adoramos, pero desafortunadamente no podemos hablar de Cara Dune y contarte algunos de los chismes que me he enterado acerca de ella en internet. Pero bueno, hablaremos de ella la próxima semana y además y concluiremos, obviamente, con el brillante regreso de Luke Skywalker. Sí, claro que sí, pero nos tenemos que ir. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo para variar, pero logramos más o menos terminar dos temas, que ese es un récord para Comic Manía. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía.